en Costa Rica. Hoy vamos a escuchar la tercera cápsula de la serie Enciende tu Llama, un recorrido a través de iniciativas del activismo gráfico en Costa Rica. Esta serie de tres capítulos aborda el activismo político mediante expresiones gráficas de protesta, realizadas por mujeres, feministas y disidencias organizadas. Una producción de Jennifer García Prado, realizada como parte del trabajo final de graduación en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la dirección técnica de Génesis R. Cruz. En esta entrega conoceremos a Diosa Gráfica, una artista del graffiti que desafía los estereotipos de género, reivindicando el arte como un mecanismo de apropiación del espacio público, rebeldía y protesta. Vamos a hacer el tiempo para tomar y habitar los espacios. Llenándote de colores. Mi seudónimo es Diosa. Soy artista de graffiti. Acá estamos en San Pedro, cerca del Colegio Calasanz, en un parque que la verdad está lleno, de las paredes están llenas de graffiti también, y bueno, estoy acá en proceso de terminar un mural. Tengo muchos años de dedicarme a como artista gráfica, pero es apenas hace como 2 o 3 años que, no sé, como que me decidí experimentar con este tema del aerosol y el spray. Graffiti o cosas de este tipo lo hago en realidad por gusto, es como un hobby o pasatiempo para mí. Ya como trabajo hago otro tipo de cosas como ilustración, diseño editorial, producción audiovisual incluso. Esto lo hago porque yo quiero, pero todo lo que hago, aprendo y demás en el lado laboral me alimenta esto otro que yo hago, y también viceversa, porque en el brete también trabajo como muy enfocado, con un enfoque social, pues. Este tipo de práctica en específico, a diferencia de otros tipos de artes gráficos, Dima nos posiciona directa e inevitablemente en el espacio público. Entonces creo que al final pintar, intervenir paredes, siempre para mí fue entonces una manera de vivir el espacio público. Y además de entender que entonces lo que yo estoy haciendo está abierto al público, no solo su proceso, sino como de su consumo luego. Creo que es un poco como de responsabilidad, de asumir la responsabilidad de que estás interviniendo en un lugar que va a ser consumido y que es visitado por otras personas. Entonces, ¿qué es lo que quieres dejar ahí? Y nada, y si sos feminista, si la lucha que más me traza es esta, ¿cómo voy a desaprovechar este espacio, estos recursos, esta actividad que ya de por sí me gusta, como para intentar dejar algún mensaje? Y el solo hecho de ser una mujer estando ahí haciendo una práctica que ha sido tan mayormente masculina en un espacio que es siempre es hostil con las mujeres, como lo es el espacio público, donde Dima, inevitablemente un hombre pintando no tiene las mismas como vulnerabilidades ni situaciones que una mujer tiene pintando, por supuesto, en términos inclusive de nuestra seguridad y el peso que eso tiene como chica en una sociedad tan patriarcal, en una práctica que además es usualmente y mayoritariamente practicada por hombres, y entonces que el solo estar ahí ya es un acto político como tal. ¿Qué significa? Pues para mí tejer red significaba muchas veces sanación, acompañamiento, confianza, motivación. Porque las mujeres atravesamos muchas experiencias que solo nosotras comprendemos y solo a nosotras nos pasan, ¿verdad? Entonces, el poder tener un espacio donde sabes que estás rodeada de otras chicas que te comprenden, que además tienen afinidades, inclusive en gustos, porque estamos ahí porque a todas nos gusta pintar. Y vuelvo al inicio con lo que te decía, que esto lo hacemos en principio porque además nos gusta. El crecimiento cuando está acompañado por otras personas y nutrido por otras personas, es un crecimiento más fuerte y más grande. Entonces creo que eso también fue un resultado, por así decirlo, que ha surgido de estos espacios que se han gestado desde líneas fieras y que hacen entonces más importante o más valiosa que esa red se teja. Líneas Fieras no es un colectivo aún, es más una iniciativa que, bueno, nace hace como 2 años, me parece, como por la necesidad de visibilizar el brete que están haciendo ya chicas que pintaban, también el articularnos y tener como un momento entonces de cuestión, de reconocernos, de apoyarnos en espacios seguros y demás, y también inevitablemente con el objetivo de promover que entonces otras chicas se antojen, ¿verdad? Y suena demasiado trillado, pero es que vamos a seguir exigiendo nuestros derechos hasta que nos los dejen, hasta que los tengamos, porque los merecemos y porque son nuestros, ¿verdad?